de ayer se realizó en Santa Fe, convocada por ANSAFE, una jornada contra la violencia en defensa de la vida. Vamos a tener, entre otras palabras, al secretario general de ANSAFE, Cetera Santa Fe, Rodrigo Alonso. La semana pasada, la Cetera firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo. Tenemos los testimonios de la presidenta de esa entidad, la querida Estela de Carlotto, la integrante de Nietos, Victoria Montenegro, de Hijos, Charlie Pisoni, y de la secretaria general de nuestra organización, Sonia Leso. En este mes, la Cetera realizó un encuentro de la red educativa, la red CEPA. Vamos a hablar con su coordinador, Steve Stewart. Hace un año se comenzó a cursar, promovido por la Intersindical de la Salud, una diplomatura universitaria de gestión de la prevención de riesgos del trabajo. Y sobre este tema tenemos el informe de la Secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, la doctora Lilia. Ayer la CETERA realizó una jornada nacional de protesta en rechazo a las políticas autoritarias del gobierno de Jujuy de Gerardo Morales. Vamos a tener parte del discurso de la secretaria general de CETERA, Sonia Leso. Esta jornada nacional de protesta tuvo su epicentro en la Casa de Jujuy, donde la CTA y la CETERA concentraron. Estuvo Yasky, Sonia Leso, dirigentes nacionales de distintas provincias y, por supuesto, la jornada se extendió a todo el país. También reclamamos en la jornada la urgente solución a los conflictos de Chubut, La Rioja y Santa Cruz. El decreto o el proyecto de ley que intenta implementar Gerardo Morales es antidemocrático, anticonstitucional. En la OIT, donde se realiza la Asamblea 106 de ese organismo, Roberto Baradel presentó un escrito rechazando esta medida de Gerardo Morales. El mismo escrito fue presentado ayer por Sonia Leso y distintos representantes en la Casa de la Provincia de Jujuy para que sea entregada al gobernador de la provincia. Y directamente acá, desde las calles de Jujuy, en esta multitudinaria marcha y colorida marcha y con alegría la marcha, es indescriptible lo que uno ve acá. Es impresionante esta verdadera pueblada, como dice nuestra querida Tati Almeida en un mensaje que también envió. Desde Jujuy vamos a tener en esta marcha, estamos con Eduardo Pereira, etcétera, la palabra de Silvia Vélez, en plena marcha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, ya en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me militante. Beatriz Fariñas de Fournier nació en Buenos Aires. En 1975 estaba en Capital Federal. Rocío Ángela Martínez Borbola nació en Gijón, España. Pedro Oscar Martucci Sánchez nació en Capital Federal. En 1976 estaban en Aedo, provincia de Buenos Aires. Alberto Pablo Zulkis Yarkansky nació en Capital Federal. En esa ciudad, en 1976, estaba en el barrio de La Paternal. Eran docentes. Un 14 de junio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Beatriz Fariñas de Fournier, a Rocío Ángela Martínez Borbola, a Pedro Oscar Martucci Sánchez y a Alberto Pablo Zulkis Yarkansky, docentes desaparecidos por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Anticipamos que la semana pasada la CETERA tuvo el gusto, el honor de estar en la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo para firmar un convenio, Democracia para Siempre. Vamos a escuchar a la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, la integrante de Nietos, Victoria Montenegro, de Hijos, Charlie Pisoni, y a la secretaria general de nuestra organización, Sonia Ales. A los jóvenes que votan, a los padres de esos jóvenes y a la sociedad en general, llegarles con algún mensaje de quién es quién de los candidatos, sin nombre, sin partido político, sin nada. Es decir, como una especie de esclarecimiento, saludo, interés en los votantes, sobre todo los que estudian y los que son también obreros, que trabajan, quien sea, el ciudadano en general. Desde el comienzo de las abuelas iban en esas charlas a las escuelas a buscarnos a nosotros. Después, con los años, los nietos recuperados, nos sumamos todos los que estamos y todas las que estamos acá. Vamos a las escuelas a dar charlas. Los hijos también daban testimonio y el año pasado, a partir del crecimiento tan fuerte en todos los discursos negacionistas y discursos de odio, sobre todo en la juventud y en chicos que quizás no tienen tan presente lo importante de los 40 años de la democracia y el camino que hicieron las abuelas y las madres durante estos años para fortalecer la memoria, entendimos que el testimonio, que en definitiva es la historia que la dictadura nos impuso, pero que nosotros pudimos recuperar gracias a ella, ser una herramienta también para poder poner en valor con ustedes que son los educadores. Lo que veníamos haciendo por las partes, poder cerrarlo en un convenio que nos permite también seguramente como puntapié para pensar con educación, proyectos superados a lo que hoy viene sucediendo. Esta idea que congeniamos entre abuelas, hijos y CETERA tiene un nombre, que es Democracia para Siempre, porque lo pensamos por dos motivos: por el avance del nacionalismo, un avance que no sucede solamente en nuestro país, pero también porque pensamos que la democracia, más allá de sus falencias, de sus errores, de a veces tener una democracia de baja intensidad, sigue siendo el sistema al que apostamos. Entonces, este año, justamente, se cumplen 40 años, decir Democracia para Siempre, ir a las escuelas, poder transmitir nuestras historias, pero también poder transmitir lo que sucede hoy, porque de alguna manera, en definitiva, el objetivo también es discutir el hoy con esos jóvenes y en dos patas. Por un lado, la formación docente a través de la CETERA, a través del puntaje docente, a través del Ministerio de Educación, y por otro lado, la discusión con los jóvenes. Creo que este convenio también tiene que darle impulso justamente a una serie de actividades pedagógicas, culturales. Estamos preparando un seminario nacional que se va a llamar Democracia para Siempre, dirigido no solo a maestros jóvenes y maestras jóvenes, sino también a estudiantes, a chicos de los centros de estudiantes. La idea es que sea regional. Discutimos mucho el valor del testimonio. Nosotros seguimos insistiendo en que ese es un tema central y quizás también una manera de llegar a nuestros estudiantes y también a los jóvenes maestros con los que tenemos que hacer una tarea militante y una tarea pedagógica también. Eran las voces de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro y Charlie Pisoni de Hijos, y Sonia Leso contándonos sobre el convenio que firmó Abuelas y CETERA. Democracia para Siempre. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños. En la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy, Ojo de Mirada y su sur. El doctor Dennis transita su pálida soledad en el hospital psiquiátrico donde trabaja, hasta que encuentra a Rantes, un paciente que dice provenir de otro mundo. Mientras la evidencia lo llena de dudas e inquietudes, la versión de Rantes toma cuerpo y transforma su vida hasta que debe decidirse a dar un salto de fe. ¿Cuál sería su reacción si yo moviera mi mano y la pusiera sobre la de él? Sería un gesto de afecto, de ternura. Dios mío, qué falta debe hacerle. Lorenzo Quinteros. ¿Qué pasa, doctor? Y Hugo Soto en Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela. No te salvaste, viejo. ¿Cómo puede ser? Bienvenido al infierno. No se preocupe, lo vamos a ayudar. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Una película de un gran éxito, una gran repercusión, sobre todo en la gente joven. Una de las películas que tuvo una cantidad de espectadores que la marcan como hito. Pero lo más impresionante fue eso, arrastró muchísimo a la gente joven. Y tuvo algo extraordinario en relación a cómo impactaba esta historia de este hombre que no se sabía si era verdaderamente un extraterrestre o era un psicótico. En una época en la que el tema de la desaparición de personas ya se empezaba a hablar mucho, era un tema, y hasta ahí se habían hecho muchas películas sobre la desaparición. De alguna manera, el cuestionamiento a los gobiernos y la pregunta estaba muy viva, muy descarnada. Y esta es una película que hablaba un poco inversamente, de alguien que aparecía, que era como una especie de aparecido, en el sentido de esas películas de también de terror cuando aparece. Y a veces pasa eso en el arte, que lo contrario revela lo real, por inversión de los elementos. Y donde la institución del manicomio en Argentina fue siempre una institución que habría que revisar, que siempre hubo que revisar y había que seguir revisando a ver qué función cumple verdaderamente, si cumple alguna función de sanación o es más bien un lugar donde se almacena gente con la que no se sabe qué hacer. El personaje era eso, ¿no? Bienvenido al Borda sería, ¿no? Es el infierno al que el médico que hacía yo lo invitaba a Rantes. Lorenzo Quinteros, en Canto Maestro. El programa de Cetera. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. En Santa Fe se vienen sufriendo diferentes actos de violencia, de intimidación. Por tal motivo se organizó ayer una jornada contra la violencia en defensa de la vida. Vamos a escuchar la palabra de diferentes dirigentes. De la Comisión de Actividad Provincial de Santa Fe. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE. Una jornada provincial contra la violencia y en defensa de la vida, una jornada provincial que tiene como objetivo visibilizar la situación que estamos atravesando todas las comunidades educativas, pero que también es una jornada propositiva. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Esta es una reunión de más de 40 organizaciones sociales, sindicales, políticas, educativas y religiosas. Paulo Junco, secretario general CTA de los Trabajadores Regional Rosario. Digo, tenemos la responsabilidad y el desafío de tener una respuesta ante lo que nos está pasando como sociedad, ante las cosas graves que nos están pasando en Rosario. En primer lugar, que no es un problema estrictamente escolar, es un problema social. Martín Lucero, secretario general SADOC Rosario. A la escuela van nuestros alumnos, pero van los hijos de... los hijos y las hijas de toda la sociedad, los nietos, las nietas, los sobrinos, las sobrinas. Creemos que esto... Juan Pablo Langelia, secretario general de Trabajadores Judiciales. Esto no es solo los gremios, como decíamos, esto tiene que ser a través de una multisectorial, porque no es solo el afiliado de un sindicato. Estamos convencidos de que la escuela es un territorio de paz, pero también estamos convencidos de que la situación que estamos atravesando en los establecimientos educativos es sumamente preocupante. Escuchamos sobre la jornada contra la violencia y en defensa de la vida que se realizó ayer en Santa Fe con la palabra de diferentes referentes, entre ellos Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, CETERA Santa Fe. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 6 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de CETERA. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. La semana pasada hubo una paritaria nacional docente y con muchos logros, con buenas noticias para las y los maestros del país. Sí, primero hubo paritaria nacional docente. Hay algunos temas que nos parece importante señalar. La primera es el aumento del piso nacional, que para el maestro de grado jornada simple va a pasar a ser de 165.000 por cargo. Es un aumento del 82.5% con relación al mes de febrero. Y el FONIR va a pasar de 12.000 a 21.200. Es un incremento del 75.2% para el primer semestre. También un tema que me parece central es que el salario mínimo garantizado se va a cobrar hasta dos cargos o su equivalente en criterio FONIR, que era una demanda de CETERA que veníamos haciendo desde varios meses y que va a favorecer a las 7 provincias que están hoy en el fondo compensador. Por el otro lado, un tema de fondo de la discusión de CETERA es que el gobierno presentó la ley de financiamiento educativo que lleva el financiamiento del 6 al 8% del PBI. Eso tiene una mejora muy grande del presupuesto educativo nacional. Una parte muy importante, el 6.5, va a ir todo a educación general básica. Tiene destinos específicos, un fondo para construcción de escuelas, obligatoriedad de la sala de tres y construcción de jardines, 50% de las escuelas de jornada completa, formación docente, etcétera. Este es un tema fundamental que estaremos nosotros haciendo observaciones al proyecto de ley y también hablando con los legisladores y legisladoras nacionales de todas las bancadas para impulsar esto, porque creo que puede ser un avance muy importante en los temas que son hoy una deuda pendiente de la educación, como es el tema de la infraestructura escolar, que seguimos teniendo problemas, el tema de las becas escolares, el tema de los libros y también la ampliación de las escuelas de jornada completa o del nivel inicial. El otro tema es el tema de los jubilados. El tema de los jubilados tuvo un incremento muy importante en lo que va del año. Si se contabiliza desde el mes de enero hasta el mes de junio, el aumento fue del 81.5%, un reclamo que tiene que ver con el cumplimiento de la trimestralización que nosotros vinimos exigiendo desde CETERA. Y quedan dos aumentos más, uno en septiembre y otro en diciembre, producto de este logro de la trimestralización. También planteamos el tema del impuesto a las ganancias. Ahí se nos informó que no se va a descontar el aguinaldo para los haberes en bruto de hasta 880.000, y también exigimos el cumplimiento del artículo 8 de la paritaria nacional anterior, porque en algunas provincias todavía no se han empezado a hacer las deducciones que fija la paritaria nacional docente. Así que estamos haciendo un relevamiento de la situación de las diversas provincias. Hemos solicitado una audiencia con las autoridades de la AFIP y de la Secretaría de Ingresos Públicos. También hicimos entrega de un borrador de abordaje sobre situaciones de violencia en las escuelas en el marco del convenio 190 de la OIT. Estamos viviendo situaciones diversas de violencia en las escuelas, con una afectación muy específica a docentes y niños y niñas. Entendemos que tiene que haber unos lineamientos generales que surjan de la paritaria nacional y que este es un instrumento muy importante para eso. Lo vamos a estar impulsando también para que esto se homologue en todas las jurisdicciones del país, para encauzar un tema que nos preocupa, porque a diario encontramos situaciones de violencia de distinto tipo en las escuelas. Las escuelas tienen que ser un espacio para la educación y un espacio para la paz, sino situaciones de violencia, y hemos vivido a lo largo de estos últimos meses situaciones muy graves. Así que entendemos que esto es también muy importante. Eso en líneas generales, todo lo que se ha tratado en la paritaria nacional. Y una última pregunta. La semana pasada también dos hechos conmovedores: la firma del convenio en las casas de abuelas con Estela Carlotto, abuelas, hijas, hijos, nietos, nietas, la Cetera, y la presentación también del libro de Isaura Arancibia. Bueno, una reflexión sobre estos dos hechos que tienen mucho que ver, que a 40 años la democracia, defender memoria, verdad y justicia. Ahora tenemos la presentación de un libro que se llama Docentes y Estudiantes tras las huellas de Isaura Arancibia, que es un libro que han escrito docentes de todo el país y que la Escuela Isaura Arancibia de acá de Cava de alguna manera es la compiladora. Es un orgullo para nosotros que eso sea así. Y por el otro lado, el convenio que firmamos en Abuelas de Plaza de Mayo es un convenio de formación y capacitación donde está Abuelas, Hijos y Cetera, que está en el marco de los 40 años de democracia y de los 50 años de Cetera, y que incluye un plan de formación sobre derechos humanos para todo el país, que vamos a estar lanzando después del receso invernal, y que se llama Democracia para Siempre. Esto es una contribución más, por un lado, a la lucha histórica de abuelas, que son parte fundamental junto a las madres de la conquista de la democracia en la Argentina, y también a construir memoria todos los días desde las aulas. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, muchas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros. Si no existe la organización, las ideas, después del primer momento de impulso, van perdiendo eficacia. Palabras maestras. Palabras maestras. Es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Ernesto Che Guevara. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Mauricio Silva. Nació en las afueras de Montevideo el 20 de septiembre de 1925. Con el nombre de

objetivo principal del encuentro es fortalecer el trabajo de la red de investigación. Desde la pandemia ha bajado un poco el trabajo y buscamos una manera de aumentar el número de países y organizaciones que participan, y también para facilitar la comunicación entre investigadores de distintas organizaciones para ayudar en la elaboración de investigaciones comparativas, en el análisis de políticas neoliberales en la educación, porque a veces lo que se implementa en un país viene después a otros países, y de conocer la experiencia en los otros ayuda a las organizaciones a prepararse para las políticas que siempre se venden con una imagen muy bonita, pero si ya se conoce puede presentar ejemplos de cómo fue implementado en los otros, está mejor preparado para enfrentarles. ¿Usted ve un panorama de medios hegemónicos de comunicación, partidos de derecha y grandes centros financieros u ONGs que estén intentando privatizar, comercializar, que estén estigmatizando a la educación pública y al trabajo de las y los trabajadores de la educación? Sí, y no es algo nuevo tampoco. Yo he trabajado con la red ya 23 años y siempre hemos visto estos esfuerzos, pero el contexto ahora creo que es distinto, en que viene no solamente del neoliberalismo, pero también de esta nueva derecha que podría llamar derecha populista o a veces extrema derecha, que de una manera ha quitado terreno de la izquierda en términos de que se presentan como rebeldes en contra del sistema, pero sus soluciones son más privatización, más poder para capital. Entonces los impactos no son tan distintos en el fin que las políticas neoliberales de lo que diríamos los gobiernos más institucionales. Steve Stewart, coordinador de la red CEPA, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los maestros de afiliados de la CETERA. Desde el inicio de la red, la CETERA ha sido un componente muy importante, y más que todo en el ámbito de la investigación, es como el cimiento de nuestro trabajo en la investigación. Entonces agradecemos que nos recibieran en la sede de CETERA para esta actividad, y también a través de las décadas el trabajo internacional que ha hecho la Confederación. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. ¡Vacunate! Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Se cumple un aniversario de su partida. El 14 de junio de 1986 falleció Jorge Luis Borges. Entre sus libros, ficciones, El Aleph, El Sur, muchos libros ha dejado este escritor, y nosotros vamos a recordarlo. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Alma, barrio y luz por las esquinas del horizonte. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hace un año se comenzó a cursar, promovido por la Intersindical de la Salud, una diplomatura universitaria de gestión de la prevención de riesgos del trabajo. En esta experiencia educativa participan compañeros y compañeras que no tenían el secundario. Sobre este tema tenemos el informe de la Secretaria de Salud Laboral de la CTA Provincia de Buenos Aires, la doctora Lilian Capone. Es una diplomatura universitaria de gestión de la prevención de riesgos del trabajo. Se convocó desde el espacio intersindical, se firmó un convenio entre la Universidad de Lanús, Marina Jauregui Berri, Roberto Baradel, el compañero Beto Pianelli, y se firma básicamente para encuadrar esta diplomatura específicamente para aquellos compañeros que no han hecho el secundario, al hacer idóneos en la materia, en el tema, podían hacer la diplomatura. Es una experiencia única, es la primera experiencia, y realmente comenzamos con 140 compañeros y en este momento terminan 120 compañeros. Fueron 8 encuentros, cada encuentro era temático, una clase presencial mensual y después por vía de plataforma. Se presentaban consignas, trabajos prácticos, los talleres eran intersindicales, cuyo objetivo era conocer las actividades de los compañeros con conciencia de clase y con un conocimiento muy alimentado y construido desde la unidad sindical, sabiendo que en todos los trabajos existen riesgos y todos pensando la mejor solución para generar estrategias de intervención preventivas. En la Universidad de Lanús, el 7 de julio, se hace la entrega de diplomas, se hace el cierre de esta diplomatura. El examen final es la entrega de una monografía por sindicato, donde los trabajadores muestran o una línea de investigación o muestran un aporte para acuerdos paritarios, aportan también temas, dinámica y estrategias para los comités mixtos. En fin, cada uno de los sindicatos verá de qué manera esta construcción colectiva del conocimiento de estos 8 meses aporta a la organización sindical, porque si algo quedó en claro es que dentro de las organizaciones debemos crecer, debemos establecer una manera democrática de construir el conocimiento, realmente un éxito. Y gracias Cetera, porque hoy fue el encuentro número 7, los compañeros estaban muy emocionados de estar ahí en las instalaciones de Cetera y se trabajó las vías de comunicación, cómo comunicar, cuándo, hacia los compañeros, teniendo en cuenta que el sujeto histórico de esta diplomatura y de la comunicación es precisamente las y los trabajadores. Gracias. Era sobre la diplomatura universitaria la Secretaria de Salud Laboral de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, Lilian Capone. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Estamos en permanente comunicación con los compañeros de nuestro sindicato ALEP en Jujuy. Ellos están absolutamente agradecidos y les mandan un abrazo fraterno a todos los compañeros de la CTA y de la CETERA de todo el país que hoy sostienen esta jornada nacional de protesta. El gobierno jujeño es uno de los gobiernos que paga los peores salarios docentes y estatales de la Argentina. Y que esta movilización que se transformó en una pueblada masiva y multitudinaria comenzó por el reclamo de aumento de salarios, porque las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores venían sosteniendo la necesidad no solo de mejora salarial, sino mejora de las condiciones edilicias, sostenimiento de los comedores escolares, garantía de transporte para compañeras que llegan a algunos lugares caminando para trabajar en la provincia de Jujuy. Esa es la situación de un pueblo combativo y de un pueblo que sufre. Esa es la situación de nuestras compañeras docentes en la provincia de Jujuy. Compañeros y compañeras, este globo de ensayo de la derecha que comienza en Jujuy es lo que se quiere implantar si la derecha gana la Argentina. El destino de cesantía, prohibición de la protesta, es lo que aplica la Reta en Capital con un bloqueo mediático monstruoso y Morales en Jujuy. Hay que decirlo fuerte y claro. Eso es lo que quieren para todos los maestros, para todas las maestras y para todos los trabajadores y movimientos sociales. Mordaza a la protesta, no a la discusión de paritarias. Tenemos que decir que Jujuy somos todos, que hoy somos todos maestros jujeños, que hoy defendemos también a la provincia de Chubut, a la provincia de La Rioja y a la provincia de Santa Cruz, que nuestros gremios también están planteando mejoras salariales. En ese sentido, compañeras y compañeros, la CETERA, la CTA, hemos presentado en la OIT al Comité de Libertad Sindical, y hoy lo vamos a hacer también aquí y lo vamos a difundir, una nota planteando que se están violando los derechos sindicales, que se están coartando los derechos que están, por un lado, garantizados en nuestra Constitución, pero también en los pactos y en las normas de la OIT, de las cuales nuestro país es firmante. Tenemos que seguir en la calle, que no tenemos que abandonar a los compañeros y compañeras de Jujuy. Gracias, compañeros y compañeras de la TUPAC. Gracias, compañeros y compañeras de la CTA. Gracias a los gremios de la CTA que en todo el país hoy están peleando. ¡Fuerza! Esta lucha la ganamos, compañeros. ¡Fuerza! Era parte del discurso en la Jornada Nacional de Protesta en rechazo a las políticas anticonstitucionales del gobierno de Jujuy, de la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso. Canto Maestro. El programa de CETERA. Estamos con Silvia Vélez, secretaria general de ADEP, acá hoy en Jujuy, junto a Eduardo Pereira, la CETERA presente ayer, luego de la Jornada Nacional de Protesta en todo el país y en la Casa de la Provincia de Jujuy, además de la presentación en la OIT contra el decreto de Morales. Nuevamente un paro masivo y una multitudinaria marcha, Silvia. Así es, tal cual lo venimos manifestando desde el primer día, aquel 5 de junio, los maestros le estamos poniendo el cuerpo al reclamo. Eso es lo importante. El paro se sigue manteniendo en la misma medida que comenzamos, así que eso nos fortalece también como institución. Y por supuesto, agradecido totalmente. Sonia permanentemente estuvo en contacto desde el primer día que comenzó el conflicto, orientando también, poniendo luz también algunas dificultades que podían surgir, y por supuesto acompañados acá con los compañeros de la CTA, con los cuales estamos trabajando codo a codo. Y bueno, lo de ayer, realmente una jornada de protesta donde uno vio las manifestaciones en Buenos Aires, nos sentimos acompañados por todos los compañeros y compañeras que nos hacen llegar también sus adhesiones y saludos para que no bajemos los brazos y que sigamos. Esto nos indica que estamos en el camino justo. Muy bien, Silvia. Bueno, además de la derogación que ya se hizo de ese decreto anticonstitucional, el aumento salarial, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El fondo de nuestro reclamo es el aumento salarial. Por eso comienza esta protesta. Sueldos postergados de años. Habíamos dicho siempre que el día que nos animemos a cerrar las escuelas desde la Quiaca hasta Yuto, iba a ser otra la manera en que nos paremos frente a la patronal. Y esto sucedió el 5 de junio. Así que bueno, esperamos que el gobierno haga una mejor lectura de nuestro reclamo. Permanentemente lo han dicho todos sus funcionarios, que el reclamo nuestro es genuino. Entonces esperamos que nos convoquen nuevamente a la mesa paritaria para que sigamos discutiendo mejores recomposición salarial. Y la última de esta nota se está haciendo en la masiva marcha de todas las maestras y maestros y trabajadoras y trabajadoras de Jujuy. Un saludo a las maestras y maestros que ayer hicieron la jornada de protesta apoyando la lucha de la docencia jujeña. Sí, por supuesto, el agradecimiento, pero permanente y amplio para todas las compañeras y compañeros que ayer en esa jornada de protesta han acompañado nuestra lucha, tal cual lo hacemos nosotros también en algún momento por otros compañeros que pasan la misma situación. Gracias, Silvia Vélez. A ustedes, buen día. Era Silvia Vélez, secretaria general de ADEP, en plena marcha, marcha masiva de docentes jujeños. ¡Fuerza! ¡Fuerza a la docencia jujeña! Partido de sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Si admiten tarados, enfermos, gordos, sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es pos ni moderna. Si admiten proscritos, rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Descascarada por una mano bien apretada, ala de colibrí, liviana y pura, ala de colibrí, parada pura.